los métodos de ejecución utilizados a lo largo de la historia de los pueblos, abro las comillas, civilizados, cierro las comillas, han sido muy diversos. La guillotina, el hacha, la cruz, el garrote vil, la horca, el fusilamiento, la silla eléctrica, la inyección letal, la cámara de gas y la lapidación han sido los más utilizados. Como un detalle, la lapidación es uno de los medios de ejecución más antiguos y es uno de los pocos ejemplos donde se hacía la ejecución colectivamente y de forma legal. Pero hoy vamos a destacar otro método que también fue muy utilizado en ciertas partes del mundo y se trata del aplastamiento por elefante, que fue el método de ejecución más común en el sur y el sudeste asiático, especialmente en la India, durante casi 4.000 años. Los elefantes se utilizaban en este caso para aplastar, desmembrar o torturar a los cautivos en ejecuciones públicas. Se les llamaban los elefantes verdugos. La práctica fue suprimida por los imperios europeos que colonizaron la región en el siglo XVIII y XIX. Pero también los romanos y los cartaginenses usaron este método en ocasiones, sobre todo para ejecuciones en masa contra amotinados o ejércitos vencidos. También hay mención de este método en la Biblia, donde en la historia de José y el libro de los Macabeos, cuando hablan acerca de los egipcios. En el Oriente, el uso de los elefantes tenía un símbolo adicional porque el elefante representaba al poder real. Y con eso el rey quería demostrar al pueblo que realmente era la realeza la que disponía de la vida o la muerte sobre el pueblo llano. ¿Por qué los elefantes? Pues destacan por su gran inteligencia, domesticación y versatilidad comparado con otros animales salvajes como los leones o osos, que también han sido utilizados a lo largo de la historia como medio de ejecución. Pero lo más importante es que, ya que se podían domesticar también, el conductor que llevaba en todo tiempo al elefante podía en el último momento parar la ejecución cuando el reo, por ejemplo, demostraba piedad. Entonces, pues, con otros animales salvajes no era posible. Pero también, desgraciadamente, por su domesticación, se podrían aplicar los elefantes para torturar durante muchas horas. Entonces, habían dos formas de llevar a cabo la ejecución. Una era simplemente, por la vía rápida, era aplastando la cabeza por las patas del elefante, o cuando lo querían torturar, lo que hacían es ir rompiendo poco a poco las diferentes articulaciones o simplemente arrancando los miembros del cuerpo con la trompa, lo hacía el elefante. Y luego había un tercer método, que eso también es, bueno, tiene tela, que se llama una especie de juicio de Dios, donde dejaban al elefante jugar con el reo durante un par de horas y si el reo sobrevivía el juego, pues era perdonado. Pero claro, normalmente si sobrevivían terminaban en un estado bastante lamentable, ¿no? Y nada, y luego ya hay otro caso curioso, que en Estados Unidos en 1916 un verdugo tuvo que ejecutar a un elefante, bueno, gracioso entre comillas, ¿no? Y no se le ocurrió un mejor método de intentar matar al elefante por una horca. Entonces llamaron una grúa y la grúa tuvo que levantar al elefante y vamos, casi dos veces estuvieron a punto de matar a los presentes que en vez del elefante y tal. Pero lo bueno que salió de este caso es que a partir de ese momento en Estados Unidos se empezaron a hablar mucho más sobre los derechos de los animales y el maltrato a los animales. Entonces, pues bueno, esta historia agridulce, pues al final tiene aportado algo, ¿no? Y bueno, esto ha sido un poco lo que he encontrado por ahí sobre un método de ejecución un tanto, no sé cómo llamarlo. Distinto, no sé, yo tampoco. Sí. Bueno, pues buenas y tétricas tardes, ¿no? Y noches. A vosotros, ¿no? A los oyentes también. Buenas noches. Vaya temita, ¿eh? Sí, los verdugos. ¿Cómo eso el día está? Sí, un tema gris. Tema gris. Yo tengo un poco mal cuerpo, ¿eh? Denso y duro. De todo lo que, de lo poquito que he visto y de lo poco y de lo mucho que he visto, tengo mal cuerpo, toda la semana mal cuerpo. Pero bueno, de todo hay que hablar en esta vida. Bueno, hay historias, son historias tétricas, ¿no? Que normalmente ponemos en valor cosas así poco conocidas y hoy vamos a quitarle mucho valor a también cosas poco conocidas, ¿no? Bueno, vamos con un poco más de música. Venga. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. Bueno, pues yo voy a apuntar una cosita que me he encontrado por ahí. Bueno, es algo conocido así, pero que me parece interesante el caso de un verdugo que no puede asumir su culpa, ¿no? En este caso es Claude Hurley, que es el piloto del avión que dio el visto bueno para el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima. Este hombre fue declarado enfermo mental pues unos años después. Pero antes, Gunther Anders, es un filósofo del siglo XX, así pacifista, pues le había escrito unas cartas, le escribió unas cartas, ¿no? Así. Y voy a leer algún extractillo así que son interesantes. Por ejemplo, le dice: para nosotros, el que usted no haya podido superar lo sucedido es consolador. Y lo es porque demuestra que usted sigue intentando hacer frente al efecto antes inimaginable de su acción. Porque este intento, aunque fracase, indica que usted ha logrado mantener viva su conciencia, a pesar de haber sido una simple pieza del aparato técnico y de haber cumplido perfectamente su función. Y el que usted haya podido hacerlo demuestra que todos podemos hacerlo, que cada uno de nosotros también ha de ser capaz de hacerlo, Y saberlo, y este saberse lo debemos a usted, es para nosotros consolador. Por otro lado, también habla del presidente que había en aquella época. Dice que su presidente declaró en una entrevista que no sentía el menor cargo de conciencia, lo que supuestamente demostraba su inocencia. Y recientemente, al hacer un repaso a su vida con ocasión de sus 75 cumpleaños, ha dicho que de lo único que se arrepiente en su vida es de haberse casado a los 30. Creo poco probable que usted envidie la suerte de este clean sheet. Estoy completamente seguro de que si un delincuente habitual declarase que no siente ningún remordimiento de conciencia, usted no tomaría sus palabras como una demostración de su inocencia. ¿No es un tipo ridículo un hombre que huye de sí mismo? Usted, aunque fracase en el intento, hace todo lo humanamente posible. Intenta seguir viviendo como el que ha hecho lo que ha hecho. Y esto es lo que a nosotros nos consuela, aunque precisamente por permanecer idéntico a su acción, esto lo ha cambiado. Nada, pues, ¿no? Esa salud mental, ¿no?, que supuestamente tiene esa persona que ha cometido ese acto y se vuelve loco, ¿no? O esa salud moral, ¿no? Salud humana. ¿Y eso pasará siempre? ¿Será un común de los verdugos? ¿O? No. Yo creo que no, ¿no? No. Bueno, en realidad muchos de los verdugos tenían una gran carga de conciencia. Muchos eran alcohólicos o... Vamos, que no eran en realidad personas felices. Y muchos llegaban a ejercer esa profesión realmente porque estaban en una situación compleja, ¿no? Y difícil. Entonces ya pues como que como para ellos como una vida de una forma de escapar de la miseria, ¿no? Pero realmente muchos después lo han tenido difícil. Pues puede ser. Pero hombre, fijaros, luego vamos a la otra historia que vamos a ver, sí que le pasa al contrario, ¿no? Sí, es el contrario, por eso yo decía el no. Sí. Ese no. Bueno, aparentemente, claro. Claro, luego en verdad, pues ahí hay un montón de, yo creo, frustraciones detrás, ¿no? Sí, un montón de miseria. Ese documento que vamos a hablar antes, tú vas a leer pues unos extractos que hay ahí de alguien que le comenta, ¿no?, sobre esos verdugos, los últimos verdugos que hubo en España. Pero hay un documental que igual narra así un poco pues la vida de ellos, vida de personas ejecutadas, ¿no?, en los últimos años del franquismo. Y un poco lo que salta a la vista así es un poco esa miseria, ¿no? Esos pobres diablos, ¿no?, que son los verdugos y los ejecutados, claro. En esa España así miserable. Miserable. Bastante miserable. Bueno, y muchas más cosas que hay ahí, ¿no? No solamente... Se puede ver esto, se pueden ver muchas más cosas, pero bueno, luego si queréis cuando... También la percepción del pueblo, de los verdugos, depende mucho de pueblo a pueblo. Hay muchos sitios donde eran realmente en la Edad Media, normalmente los verdugos no podían coger ningún alimento, ninguna bebida de otra persona, siempre tenían que estar sentados aparte, eran un poco una casta aparte dentro de la sociedad, eran la peste. Luego que en otras civilizaciones se lo casi admiraba. Luego en muchos otros realmente tenía un sistema para quien iba a tener que hacer las ejecuciones, ¿no? El pueblo decía, el hombre más joven lo tiene que hacer, así para que se fueran turnando y tal, porque realmente ya desde el principio se daban cuenta que la carga emocional era grande. No sé si a lo mejor el cristianismo tiene algo que ver, pero parece que él no. Bueno, aquí en España estaba muy mal visto, ¿no? Eran personas así, se escondían un poco, ¿no?, su condición y su familia también. Hombre, era algo vergonzoso. En la historia oculta esta del documental del Martín Patino este, claro, no se refleja, pero parece ser que ellos, los verdugos que aparecen ahí... pues como que intentaban todo el rato que no fueran con ellos a grabar a sitios donde la gente les conocía. Intentaban como ir a sitios nuevos porque claro, tenían miedo. Ellos ni siquiera sabían que era para una para hacer un documental, pensaban que era como una serie de antiguos oficios y cosas así, y aún así no querían que apareciese nadie que les conocía. Pero fijaros, digo, de la mano ejecutora, ¿no? Así, pero del que hay detrás, ¿no?, que es el que decide, al fin y al cabo, que sí, necesita a alguien que lo ejecute. Ellos no son, o sea, un juez dicta la sentencia, pero él no es capaz de matar, claro. Digo, y la culpa está en el último, ¿no?, en el más desgraciado. Sí. Bueno, el desgraciado, o yo que sé, que es, no sé, o un psicópata, o, además, o una muchas, persona que no tiene otra cosa, yo que sé, yo que sé. Muchas de las sentencias al final eran políticas, por lo menos en España, ¿no? Sí, muchas eran políticas. Había muchas sentencias políticas, ¿no? Mm. Aparte de la Inquisición y estas historias. Política y religiosa. Y religiosa, sí. Pues como es política y religiosa, yo creo que está guay, ya que estamos con eso, que metamos un tema de DEFCON 2 que se llama No el Más Allá. Muy bien. Que habla un poco de, pues, de estas pues cosas. Pues No al Más Allá. De la guerra santa, aprovecha, purifica tu alma, porque los infieles amenazan tu credo, tu pueblo, tu secta, tu cilicio nuevo, y estás obligado a ofrendar el pellejo, a quemar tu casa por salvar el templo, y a morir luchando con fervor guerrero, que tu Dios te pide que arrases aldeas, quemes ciudades, conquistes baluartes en el nombre de tu fe salvadora, sagrada creencia que está por encima de todas. Pero yo paso mucho de tratarme su modo de ver el mundo, y cura, pobre, rabino, regular, a ver si algún día nos dejan en paz. No me apetece Cristo, no me interesará, no me hace gracia Buda, no al más allá. No me apetece Cristo, no me interesará, no me hace gracia Buda, no al más allá. Sueño, casi siempre despierto, que ya no hay imperios de fe y que esta deja de ser la disculpa perfecta de la limpieza étnica. Sobran ejemplos penosos de cómo el Dios justifica el odio. Botín de guerra para el Vaticano o para la Meca y su absurdo pedrusco sagrado. Se frota en las manos sultán y templario. Pregúntale al cura castrense por qué hay que cuadrarse ante un cura. Me lo expliquen, me lo mente, que los legionarios de Cristo desfilan al son que les dicten. Paga y fervor a lo que Dios predique. Y ojalá, por Alá, que la ayatolá se jubile y haya verse suerte y se espanta. Y anula la moda de la guerra santa. Que ya estamos cansados de libros sagrados. La Torá, la Biblia, el Corán se han copiado. Miran al verdugo argumentos, esculpando su alma con cuatro retos. Torture o masacre será perdonado. Que el mundo piadoso está compinchado. Así que no sé si prefiero soñaros o dormir tan a gusto drogándome más. Drogándome más. ¡No me apetece Cristo! No me hace gracia Buda, no al más allá. No me apetece Cristo, no me interesará. No me hace gracia Buda, no al más allá. Pero aunque no quieras salvar tu alma, no dejarán de darte la charla. Que viene el Islam, que vuelve la guerra. Vete corriendo a cuidar de tu iglesia. Vaya rollo, vaya morro. Si no tienes fe, van a por ti todos. Prepárate, llena tu despensa. La ira de Dios ha abierto la veda. No me apetece Cristo, no me interesará. No me hace gracia Buda, no al más allá. No me apetece Cristo, no me interesará. No me hace gracia Buda, no al más allá. En 1949, habiendo quedado vacante la plaza de verdugo de Sevilla, Bernardo Sánchez Bascuñana, natural de Carrión de los Céspedes de Sevilla y que habitaba en Granada, decide abandonar la benemérita y solicita el puesto que le es concedido por el Ministerio de Justicia. Según parece, el anterior verdugo al que sustituye, Bartolomé Casanueva Ramírez, alias Bartolo, había sido muerto meses antes en un suceso sobre el que la censura franquista pues había corrido un tupido velo porque estaba muy relacionado con represalias anarquistas. Era Bernardo un hombre extremadamente pulcro. Y en eso contrastaba con sus colegas. El ejecutor de sentencias por la Audiencia de Sevilla, que era, según él mismo, el decano del oficio, el catedrático de los verdugos, aparecía siempre impecablemente lavado, afeitado y ungido, con agua de colonia de garrafa, las uñas recortadas y escamonadas, los zapatos lustrosos, la camisa recién planchada. Cuidaba hasta el más mínimo complemento. Nunca le faltaron una austera estilográfica y un par de bolígrafos de propaganda asomando del bolsillo superior de la americana. Un clavel fresco en el ojal, unas gafas de sol juvenilmente insertadas por la patilla en la abertura de la camisa, un palillo de dientes en la comisura de los labios y una pistola calibre 9 milímetros metida en la pretina del pantalón en el más puro estilo del Chicago cinematográfico. En su casa con patio de naranjos y cipreses, rodeado de pájaros y de sol. Espíritu religioso, patriarca entre los suyos, poeta, el tercero de los verdugos españoles, nació y fue guardia civil en Granada. Los mandamientos de la idea pancista son cinco. El primero, que este mundo es un embustero. Segundo, que anda muy revuelto el mundo. Tercero, comer carne de oveja cuando lo hay de ternero. El cuarto, ayunar después de harto. Y el quinto, beber vino blanco cuando no hay tinto. Estos cinco mandamientos se cierran en dos: comer mucha carne, beber mucho vino y que le den por saco a todo. He dicho. Sí, lo estáis viendo. Este hombre, pues, como estábamos comentando aquí a micro cerrado, era un fascista. Pero lo terrible de este hombre, además de que fuese un gran fascista, es que estaba persuadido de haber sido designado por Dios para ejercer el oficio de verdugo, y que su aceptación tuvo algo de mesiánico y de patriótico. Don Bernardo, garrulo conversador con ribetes de filósofo, ostentaba la autoridad moral en el Congreso de los Verdugos. A ello contribuía, por una parte, su calidad de decano catedrático, como hemos dicho antes, y por otra, su antigua condición de guardia civil, en tanto que sus colegas solo podían aducir una mediocre carrera de delincuentes. Era un gran contador de chistes, eso sí, todos ellos procaces y de un gusto deplorable. Don Bernardo solía huir de la noble habla andaluza en busca de lo que consideraba, en su ignorancia, la superior norma castellana. No conforme con ello, apuntala a sus peregrinas teorías filosóficas con citas de Calderón y Espronceda, e incluso se atreve a engarzar otras en latín, aunque algo más eclesiástico que latín clásico. La actuación profesional de Bernardo Sánchez abarca 13 ejecuciones, realizadas entre 1949 y 1960. En la primera de ellas, el 23 de mayo de 1949, se da además la desagradable coincidencia de que la víctima no solo era mujer, sino que además era una conocida suya. Los que lo habían tratado, pues pensaban de él que era un hipócrita, un exhibicionista, y que en la incoherencia de sus razonamientos se ocultaba algún tipo de doblez. Quizá incluso un caso de doble personalidad. Tampoco sería extrañar que fuese un sociópata o psicópata criminal, como antes se decía. Vamos, un paranoico angustiado por un super yo o conciencia moral muy exigente que en el fondo mata para matarse al mismo. Se podría decir que a lo mejor es víctima de la compulsión de castigar, o que mata abrumado por la pesadumbre de los complejos. Meses antes de su muerte, bailaba una zambra delante de las cámaras con las rollizas gitanas del Sacromonte, torpe ya, embutido en su abrigo de paño, con cuello de piel de conejo y siniestro. En la película, que se llama Queridísimos Verdugos, de Martín Patino, en la que aparece con otros dos compañeros, Bernardo Sánchez, verdugo de Sevilla, queda fundido con imágenes de la danza de la muerte. Esta vida, realmente, es una vida, ante todo y siempre todo, muy egoísta. Y el egoísmo no lo conozco. No envidio a nadie. La vida realmente no es digna de vivirla. Son momentos muy graves, muy difíciles. Tan graves son que yo, siendo ejecutor de sentencia y el decano de ellos, hoy envidio el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas. En esta vida nadie es dichoso, nada más que el que se propone serlo. Pues este era el verdugo de la calle Zafra de Granada. Otra historia miserable y está cercana. Además que la calle Zafra tiene también un halo así un poco tétrico. Es un callejón así muy estrechito que sale al paseo de los Tristes, a la carrera del Darro, de casa muy antigua. Bueno, que tiene su punto, dar un paseillo por ahí. Después de escuchar el programa, dar un paseillo por ahí. A ver si lo encontráis. Pero de noche. Luego también hemos estado hablando de cuál sería el origen, ¿no?, de esta lúgubre profesión. Y realmente, buscando información por ahí, no hay ningún sitio así que lo especifica. Pero lo único que se me ha ocurrido así es el hecho de que una historia que ya he escuchado varias veces, que no sé si será verdad o no, pero bueno, la voy a contar de todas formas. Y es que durante el Megalítico, cuando estaban los Neandertales y los primeros Homo sapiens y tal, Se cuenta que por la noche, cuando se acostaban, preferiblemente en una cueva o un sitio refugiado y tal, pues a las personas que roncaban, pues le mataban simplemente a golpe porrazo, porque el hecho de que roncaran, pues podría dar su localización a los animales salvajes que había en esa época, ¿no? Que todavía habían, y que los humanos pues estaban en continuo peligro. Entonces, pues si eso fuera verdad, pues yo creo que estamos ante lo que podríamos decir los primeros verdugos, con un fin bien claro, ¿no? Pero, en fin. Yo menos mal que no ronco. Porque no te escuchas, ¿no? Eso pensarían todos. Joder, no es más que yo no ronco. Hay veces que me despierto. Hay veces que me he quedado así, de esto, que estás en el sofá y de repente te despiertas con tu propio ronquido. Te despiertas así y te oyes. Muerto. Ahí, muerto, claro. Muerto. En ese caso, sí. Pues sí. Están muertos, ¿no? Bueno, ahí no se fumaba tampoco. Se fumaba la pipa de la paz, ¿no? Eso eran los indios nativos. Los indios, bueno. Eso es un poco posteriores. No, pero lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, yo ahí entiendo que, claro, es el instinto de supervivencia. Y no sé, que el Homo sapiens tiene una concepción de la vida humana ajena, entiendo yo, sin tener ni puta idea, un poco diferente a la que podemos tener hoy, ¿no? Sí, no sé. Pero al final era una ejecución. Bueno, esto es como para que, no sé, una universidad de estas haga algún estudio y lo publique en el periódico y ya está. Hombre, no sé si estará estudiado o no. Yo digo que no da para mucho, ¿no? Tampoco. Es una cosa graciosa, ¿no? Una anécdotilla. Hombre, lo que, por ejemplo, yo, o cosas que veo diferentes, ¿no? Pues que, por ejemplo, ahí, pues eso, pues matarían, y yo al que ronca como pues un mecanismo de subsistencia, y no sé si tendrían cargo de conciencia, pero por ejemplo lo que estamos viendo aquí, ¿no? El resto de historias así, más cuando va a lo más personal de los verdugos, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que hay es vidas verdaderamente miserables detrás. Y sí, que al final el tema de ser verdugo, pues muchas veces está escondiendo otras frustraciones, ¿no? Sí, cualquiera podría. Está claro que cualquiera no puede ser un verdugo. Pero tienes que estar un poco loco para ser verdugo, yo qué sé, por la propia necesidad. No sé, porque muchos son por necesidad. Bueno, muchos, no sé, yo qué sé. No sé, tampoco me conozco la vida de. Pero estos tres tipos, por lo menos, como ellos. Claro, es la justificación que ellos dan por una necesidad, por comer. Por poder comer, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, y a estos que matamos pues son unos indeseables también, ¿no? Porque han asesinado a no sé quién y han asesinado a no sé cuánto, y alguien lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, es su justificación, claro. Mira, tú fíjate, cuando es que del libro de Juan Eslava, que se llama Verdugos y Torturadores, que es un poco el que cuenta la historia que hemos contado del verdugo de Granada, cuando él muere, ¿no? Su plaza queda libre, ¿no? Y entonces cuenta ahí la historia de algunas de las personas que solicitan, su plaza ya nunca se llega a cubrir, pero a algunas de las personas que solicitan cubrir su vacante, ¿no? Y en concreto habla de un tío de Murcia, que no me acuerdo cómo se llama, que era otro trastornado perdido, que el tío ya llevaba años y años solicitando una plaza de verdugo, un tío que no había trabajado en su vida, como que daba mogollón la sensación de que su aspiración en la vida era ser verdugo, que el tío llega incluso a fantasear con que le van a dar la plaza y a decir que se la han dado. La gente se descojonaba tanto de él que se tiene que ir de su pueblo, se va a vivir a otro sitio. Tenía unas movidas con la mujer, que tenía que ir la Guardia Civil cada dos por tres, porque a la mujer, pues como que medio no le dejaba comer. Historias así, ¿no? Otro tío súper traumatizado, candidato a verdugo, ¿no? Y otra vida miserable, en la España miserable, está ya del principio de los 80. Pues sí, parece un reflejo, ¿no? Así de, no sé, de la calaña de, o es que no sé tampoco, de este tipo de personas, ¿no? Ya. Hombre, yo creo, yo nunca me metería verdugo, la verdad. Aunque me estuviera muriendo de hambre, intentaría otras cosas antes. No sé si eso, no me parece una buena justificación, pero bueno, nunca. Bueno, vamos. Pero ya no solo el hecho de ser verdugo, el hecho es que la sociedad permita que se hacen ejecuciones, ¿no? Entonces, ya, sí, todo. Estamos hablando un poco de los que de los más pringados, que al final. Es la mano que ejecuta, pero en realidad todos somos culpables por el hecho de permitir que se puede. Pero en esos casos eso. La gente no era culpable, había un poder ahí, ¿no? Estaba el fascismo. Bueno, pero es que si gente lo van a ver como un espectáculo, que era así. No eran públicas las ejecuciones, sí, o sí ya, eran públicas. Hombre, hasta bien entrado, ¿sí? El siglo XVIII, siglo XIX, sí. Ah, bueno, yo estaba hablando ahí en el franquismo. Sí, claro, sí, ya después ya no se hicieron públicos, pero sí que durante mucho tiempo fue un espectáculo. Entonces tú eres partícipe ahí, no porque tú no lo estás haciendo, pero estás ahí, bueno, casi apoyando, ¿no? Claro, y está también el otro mecanismo, ¿no?, que tiene, que y que se hace mucho, ¿no?, con el castigo en general, me imagino, y con esto en particular, que es no solo el castigo a la persona concreta, sino el ejemplo a todos los demás. El ejemplo, ¿no?, a todos, claro. Pero bueno, si llega hasta tal punto de extremos que durante los ahorcamientos de la Edad Media y posteriores, pues la gente recogía en el semen y la sangre del reo porque le daban poderes mágicos y bueno, hasta se llegaba a vender los cuencos de sangre entre la gente, que sí, luego la utilizaban para mitificación, ¿no? Claro. Y cosas así. Había una mitificación, sí, ¿no? Curiosísimo. Pues sí, y había otra cosa por ahí que yo, no me la traigo porque no me ha dado tiempo, pero la podíamos haber traído para darle así un toquecillo un poco de cachondeillo, ¿no? Aunque lo de los elefantes está muy simpático. Y el que colgaron ese también, pobre tío. Ahora ya ver Dumbo tiene... Que no creo que lo pudieran colgar, faceta, pero bueno. Pero estaban los de Cuarto Milenio, el programa ese que... Sí. que hizo un programa sobre un verdugo, pero este era anterior. Un verdugo aquí en Granada que se aparecía ahí en la chancillería, que es lo que está ahí en Plaza Nueva. Sí. Donde está la, bueno, yo qué sé, Tribunal Superior ese. Nada, y un fantasma que se aparecía, que era el verdugo, que no tenía piernas, que iba ahí como volando, lo veía la limpiadora, lo veía... El fantasma del verdugo. Un choteo, aquí con la capa y no sé qué. Se parecía un poco al nota este, al último este. Es la imagen de este en fantasma, sí, ¿no? Es la imagen de este en fantasma. Al pavo, anda, que no vea. Oye, vamos a poner un tema alegre, ¿no? Ya que ahora parece que está la cosa... Sí. Tomando un carisma graciosillo. Venga. Rude boy, I'm a natty, not a dreadlock. I'm a rastaman, not a dreadlock. Big up the revolutionary brother who walks the way. Revolutionary brothers, no other sound ever gonna fit to touch us. No sound of a place more than us. All the wicked sound are with our hand affair to us. What they playing is a mighty big shame on us. How they play with this, your dance is too dangerous. We come to teach one of you, cause they look hard to us. We come to build them a future and give love and trust. So everywhere we run the dance, them a heart of us. We come to show them, say, one of us on our last. Cause every sound wanna run this place. but the dog's running out of space. See them pushing on the back of one another. They turn to hate and said, I love him one another. Yep, we fit to claim with a straightest face. Now we have the key to heaven's gate. So me, I pick up revolutionary brothers. No other sound ever gonna fit to touch us. No, oh, oh, no, no, no. It's a revolutionary sound. And I dug a key. We can't forgive them. Melt. They burn all them bridges and I know them up all out for help. Sure. Put a fire upon them slavery. Lion up, we stand up in our bravery. Emperor Selassie, he made me. Sure. Ana, hemos estado hablando de la de los verdugos y de cosas interesantes. Y estábamos aquí teorizando. Y los paquidermos. Y de los paquidermos. Pues la Alexander nos ha contado métodos de tortura mediante animales y todo. ¿De despiezar al río? No sé, varias cosillas ha traído ahí. Sí, pero si quieres saber más, el programa se puede escuchar en directo los domingos a las 8 de la tarde por internet o se puede descargar el podcast. Y lo mejor en el blog, claro, que se lo descarguen si no han podido ahí. Y nada, decir que la Ana fue la que nos propuso el tema. Digo, queríamos luego que ya desde el principio a ver qué. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ese tema merecía un programa? Es una pregunta de un oyente que me la ha escrito ahí. Una pregunta trampa, además. Os propongo temas para que investiguéis, así yo escucho y hago, y aprendo de vosotros. No, porque me acordé del documental aquel que te conté, del verdugo de la calle Zafra. Me acordé de ese personaje y me acordé de que estaba el documental Queridísimos Verdugos y también me acuerdo de que Iker Jiménez sacó un programa en el que decía que ese señor se aparecía. O sea, esa es toda la todo lo que pensé en el tema. Pero claro, luego empecé a darle vuelta y me parecía que era un tema que podía ser interesante. Hombre, nosotros en su momento, claro, yo creo que empezó, la historia empezó después de un programa entre una charla de el final de una charla de flamenco y unas cervezas en ese intervalo, ¿no? Nos enteramos de que uno de los últimos de verdugos vivía en la calle Zafra y que salía ahí el Iker Jiménez y nos parecía como graciosa la historia, ¿no? Un poco. Claro, porque en la librería Bacacay tenían un libro que creo que era El Queridísimo Verdugo, que lo tenían allí y que yo lo vi y que fue lo que disparó que os comentara la idea. Pues, claro, lo que, ¿no? Yo creo que nos pasó así un poco a todos, que empezamos ahí como con alegría y se nos han ido poniendo los pelos como escarpias según ha ido pasando la semana. Sí, nos lo tomamos un poco a chiste, pero no tiene ni puta gracia. Yo tengo, te lo juro, todavía estoy raro. A ver si me va a dar por meterme a verdugo, por pedir la plaza esa, ¿no? Que está libre. Yo creo que no das el pego. Pues, quién sabe, con los tiempos que corren, vete a saber lo que vuelve y lo que no vuelve. ¿No? Bueno, sí, puede ser. Esperemos que no, pero... Que, por cierto, viniendo para acá he visto a un hombre que estaba haciéndole muchísimo daño a la marca España. Otro. Estaba mirando dentro de un contenedor de basura. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Dónde vamos a ir a parar? De verdad. Bueno, que oye, una cosa. Que si tú también me comentabas el otro día algo de los romanos, ¿no? De... Sí, me parece curioso que lo cuentes, ¿vale? O sea, que me lo cuentas a mí, pues cuéntalo tú. Bueno, que los romanos ajusticiaban a su reo en mitad de espectáculo. O sea, por ejemplo, en los espectáculos de gladiadores, que para ellos eran espectáculos, no era ningún drama ni nada por el estilo, pues a la hora de la comida, parece ser que era la hora en la que menos afluencia había de gente, porque se iban todos como a picotear algo a sus casas o por ahí, pues ajusticiaban a los condenados a muerte. Y en algunos casos lo mataban en el teatro. O sea, en los teatros en los que había obras de teatro en los que de repente había una persona a la que acuchillaban, crucificaban o le cortaban la cabeza, pues ese papel lo hacía un condenado a muerte y lo hacía de manera real. Bueno, o sea, no era un papel, ¿no? No. Lo vivía mucho el papel. Pero no sé, tampoco sé en qué época, no sé si es una anécdota. También es que los romanos son 1200 años lo que estuvieron. Entonces supongo que ha habido muchas épocas para... Que sí, que habrá cambiado mucho, ¿no? En el transcurso del Imperio Romano, la manera sí, de ajusticiar. Sí, lo que sí estaba claro es que lo ajusticiaban en el Coliseo. Que, por ejemplo, todos esos cristianos que morían en el Coliseo, pues eran condenados a muerte. O sea, no se les condenaba por cristianos, se les condenaba porque no respetaban las instituciones romanas ni la religión romana, y sobre todo no respetaban al emperador romano, y se les veía como subversivos, pero no porque creyeran en... No eran por motivos religiosos por lo que se les condenaba. Y la crucificación también era uno de los métodos más utilizados por los romanos, hasta que se instaló el cristianismo como religión principal del imperio. Uh-huh. Pero hasta ese momento la crucificación era lo que se llevaba. Bueno, también se llevaba una condena a muerte que implicaba que la persona se suicidara, ¿no? Séneca, por ejemplo, fue condenado a muerte. Séneca fue condenado a muerte y él decidió que se suicidaba él tomando la cicuta. Pero vamos, que lo que quieres decir es que era un autoverdugo, ¿no? Sí, fue... Era un autoverdugo. Mátate tú, ¿no? Autogestión. Un suicida es... Mátese usted mismo. Una definición, ¿no? Así de las matemáticas diría que el verdugo... Que cuando el verdugo y el reo coinciden, pues es un suicidio. Por lo menos era mucho más honroso que a que te matara cualquier otra persona. Más barato, más limpio, perfecto. Bueno, que Ana, la próxima vez te tienes que venir antes, porque se nos ha acabado el tiempo. Y vamos a poner un tema de los Clash que se llama The Third Glory. Y nos vamos ya con él. Li li li li li, la la la la la, li li li li, darida, darida da. Good morning, little school girl. We'll be right back. Mountains.